La editorial del Partido del Trabajo de Corea sacó a la luz los afiches Todos a la batalla de 200 días de fidelidad y seamos honrosos triunfadores en la batalla de 200 días de fidelidad, que llaman a todo el ejército y civiles a esta campaña destinada a materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido.